Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Para todos, damos comienzo al programa de hoy y le damos la bienvenida a nuestros invitados Bruno Contenti y Emilia Astellante. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bueno, encantada de Bruno de recibirte nuevamente y Emilia de tenerte por aquí. Vamos a estar charlando sobre la obra Adentro del auto blanco, quien nos acompaña, el director y también una de las actrices y la dramaturga también. Sí, exacto. Bueno, les quiero preguntar de entrada de qué trata esta obra. Estamos próximos al estreno, así que bueno. Sí, precisamente estamos a 15 días de estrenar, ya estamos recta final, todos los preparativos. Y la obra, bueno, trata sobre el reencuentro entre un actor que ya es consagrado, ya es conocido en el medio, digamos, una persona que es muy reconocida, y una actriz que recién acaba de empezar su carrera, principiante. Entre ellos se llevan 20 años de diferencia de edad, y esto sucede que es un reencuentro 7 años después de que ellos tuvieron una historia de abuso, de acoso laboral. Y bueno, los sucesos de esa historia se dan, como el título lo indica, dentro del auto blanco. Y básicamente la obra va viajando entre el pasado y el presente, tratando de reconstruir el puzzle de las situaciones. Un poco ese es el lugar que tiene el espectador, ¿no? Tratar de ir desentramando qué fue lo que pasó. Y tal, y va por un camino bastante curioso a nivel de géneros. Sí. Porque si bien la historia es de tono dramático de por sí, el género de esta obra, como tal cual como se juega, así lo estamos haciendo, se presenta como si fuera un musical que se va corrompiendo. ¿Sí? Y va pasando por distintos géneros. Va por el thriller psicológico, va por la comedia negra, va también como, o sea, tiene humor, tiene mucho humor, pero también, bueno, también tiene tenores claramente dramáticos y... Entonces es un gran despliegue de actuación. Totalmente. Además de Emilia, que es una de las protagonistas, está también Carlos Rompani, ¿sí?, como el actor consagrado, digamos. Y está también Mariana Escobar, que tiene un rol muy particular. Le decimos Tito al personaje. ¿Sí? Ninguno de los personajes en realidad tiene nombre. O sea, son él, ella y el otro o la otra, que es un personaje que va mutando y cambiando de roles conforme lo que necesite la trama, pero tiene como un rol como si fuera como un cuidacoche, y que es un centinela, es alguien que está vigilando la situación y quien oficia como una suerte de pseudo narrador, o es un espectador más. ¿Sí? Y es quien nos está acompañando a entender un poco la historia. Y también está, ¿sí?, Iván en escena, que ahí está, hace Iván, música en gracias, vivo. Gracias, sí. Ah, buenísimo, bueno, buenísimo. Hay música en vivo, digo, porque es un musical. Tienen la característica como musical de que en realidad, un poco como está pasando ahora, que no le estoy dejando hablar. no la dejan cantar a la protagonista, no la dejan hablar, justamente porque hay la temática de la obra va un poco sobre el pacto de silencio, ¿no? Sobre el tema de cómo los abusos quedan silenciados y no se habla lo suficiente del tema. Y bueno, es un poco de esta la temática de la obra. Es interesante incluso que los personajes no tengan nombre, porque quizás como que nos baja más a tierra una situación que quizás no es tan ajena, no es tan como extraordinaria, sino que es algo muy, lamentablemente, que puede suceder. Entonces como que nos permite identificarnos de cierta forma, quizás. Sí, exactamente. Bueno, esto, digamos, estamos ya, digamos, jueves y viernes en el Teatro Circular, sí, estaríamos, sí, yendo a las 21 horas. Son, digamos, son varias funciones que vamos a tener. Esto es el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo, fue quien nos dio también la posibilidad de poder estrenar en esta sala, que es una sala hermosa. Estamos realmente muy felices con el Teatro Circular. El Teatro Circular tiene una historia maravillosa, además, y no sé, conocerlo por dentro. Estuvimos recorriendo con Emilia, un poco conociendo su historia. Hay un fantasma también, sí, que estamos esperando verlo. Siempre los teatros tienen como su historia. Su fantasma. En el circular está Torres García, esto me han dicho, hay muchos rumores, yo quiero, me encantaría verlo. Tengo 16 funciones, a ver si lo veo. Varias posibilidades. A mí Torres García es un artista que me encanta, pero además le queremos hacer un homenaje con la apuesta, porque hay como una suerte de constructivismo a nivel plástico con la obra. El tema es un tema espinoso, es un tema difícil de entrar, es un tema que está en boca de muchas personas del medio teatral, porque digamos son situaciones que se han dado digamos a nivel de lo que es, o sea, a mí el texto me llega a través de Emilia. Emilia me compartió este texto y me encantó la temática, y por eso también digo, acompañando esto de que sí, yo tengo muchas personas conocidas que han pasado por este tipo de situaciones, y me parece que es un tema del que hay que hablarlo. Entonces, totalmente, nada, me interesó llevar esto adelante con ella. Y Y bueno, estaba hablando sobre que la apuesta hace como una suerte de metáfora visual sobre el tema de que es espinoso. Como se habla sobre el auto blanco, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que el piso esté lleno de conos de tráfico? Como si fuera una suerte de cama de púas o una trampa para, no sé, para osos o la boca del lobo. Pensando un poco esto de que sobre los distintos peligros, ¿no? Hay dos temas centrales que son propios de esto, que es, bueno, por un lado los peligros que tienen las personas que no están informadas del tema, porque no hay mucho, no se habla lo suficiente de esto, que tiene que ver con los peligros de la inocencia, ¿no? Que, sí. Sobre todo cuando uno está recién empezando la carrera o cuando recién egresa, está más, no es que haya una predisposición, sino que hay más una suerte de oportunismo, ¿no? Cuando sos chico tenés menos herramientas también. Exacto. Claro, sí. Sí, entonces el abuso de poder se facilita mucho más. Sí. Porque esto se dio cuando ella quizás seguía siendo estudiante o no era estudiante, y ahora como... Recién había egresado, tenía recién empezado su carrera... Ella tenía 22 y él 42. Ajá, una diferencia importante, claro, 20 importante. Años. Es una relación asimétrica, ¿no? Es una relación que se pueda decir que estaban en un lugar de igualdad en ese plano de, ¿no? De como, por más que uno sea adulto siendo de 22 años, no estás con las herramientas suficientes y es muy fácil ser alguien que pueda, ¿no?, tomar partido de eso y sacar provecho de una situación así, ¿no? Se pueden ver como varios temas que se van poniendo sobre la mesa, sí. No solo el hecho de lo laboral, sino también, bueno, la diferencia de edad, hasta qué punto está como permitido, muchas mentalidades, ¿no?, diferentes, que la edad a veces como que, a veces no importa, pero a veces sí se hace muy notorio eso. Sí, y el segundo tema viene a ser justamente el tema de la corrupción en el sentido más amplio, o como una persona que está en un cargo de poder se va corrompiendo también porque claro, se habilitan, se le dan más permisos o se siente como con más permisos para hacer cosas que infringen ciertos límites. Creo que esos serían como los dos temas, además de que, bueno, el silencio, ¿no? La complicidad del silencio. Claro. Que es terrible. Hay una escena que para mí es de las escenas más tristes de la obra, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo uno va quedando aislado de soluciones porque la gente no se la juega por hablar de esto, porque tienen mucho miedo de perder quizás el trabajo o de jugársela por alguien más, porque bueno, porque uno puede llegar a comprometer una situación que digamos porque faltan evidencias, o sea, no solo contás con el testimonio de una persona. Y también a veces solamente te quedás con un lado de la campana en las situaciones, ¿no? Claro. Es complejo. Totalmente. Y esta, quizás no se pueda adelantar esto, yo lo pregunto y ustedes me dicen. Ellos se vuelven a encontrar mismo por su profesión, se encuentran trabajando juntos o... Bueno, sí. Esto me encanta en porque presente... es como spoilear, pero no lo voy a decir. No, pero no es un spoiler, es como empieza un poco la obra. Sí, sí. Ajá. Él cae 8 años después de vivir en una situación de abuso de poder, ¿sí?, de abuso laboral, él cae en su apartamento, en el apartamento de ella, a la 1 de la mañana, un día cualquiera, le toca la puerta, ella ni sabe cómo averiguó la dirección de su casa, uh-huh, él cae. Un cara dura total. Un día de la nada y le dice, tenemos que hablar. Perfecto. Y ella no entiende nada, le dice, yo hace 8 años que no te veo, para mí sos un hijo de puta, yo no quiero hablar con vos. Totalmente, claro, perfecto, hasta ahí podemos saber. Ahí empieza la obra. Bien, sí, perfecto. Bien. Y Emilia, me da curiosidad saber cómo surge este texto, si lo tenías hace mucho tiempo y recién se está dando a conocer, o cómo fue. Bueno, yo nunca me consideré dramaturga, uh-huh, yo hice la EMAD, soy egresada de actriz, de la carrera de actuación. Escribí por necesidad, empecé a escribir, esta es mi primera obra como dramaturga. Buenísima. La ópera prima de Emilia Staggianti. Oh, vamos a ver prima. Cómo me va. Si es un éxito o un fracaso, no, no lo importa, no, eso bueno. No. Lo que importa es que lo hayas podido hacer. Para sí, mí eso no sí. Importa. Ya es un éxito, ya es un éxito. Ese es el éxito, sí. Eso no te lo dicen, pero ese es el éxito. Que ya lo hayas podido manifestar, ese es el gran logro. Y concretar, gracias. Porque están a nada de estrenar a también. Nada. A nada. Bueno, yo lamentablemente hace unos años viví una situación de abuso de poder, uh-huh, de acoso laboral, por parte de un actor mucho más grande que yo. Y decidiste plasmarlo quizás a través de la escritura. Y fue bueno, obviamente una situación muy fea, yo era chica, no tenía herramientas. Claro. Y me empecé a enterar que muchísimas actrices jóvenes, estudiantes y recién egresadas, vivían abuso por, uh-huh, parte de este actor. Le pasó hasta a una amiga mía que me dijo a mí también y me empezó a contar un montón de situaciones horribles con este actor. Uh-huh. Y me empecé a dar cuenta que había un gran pacto de silencio. Uh-huh. Nadie le decía nada a él, por más que las cosas se sabían. Es tipo, sí, ya sabemos que hace esto con las actrices jóvenes, ya sabemos. Pero nadie le decía nada, nadie hacía nada. Él ocupa un cargo de poder. Y me encontré con un gran pacto, uh-huh, de silencio. Estos últimos años me empecé a enterar de un montón de otras historias con otras personas, ¿no? Todo en el medio artístico, no solo con este actor, de abuso. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué no se sabe? O sea, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué estos nombres que tanto se repiten no se hacen un poco públicos? Uh-huh. Y la respuesta siempre era la misma. Uruguay es muy chico, el medio teatral es muy chico, si yo hablo me voy a quedar sin laburo, uh-huh, me voy a exponer, voy a quedar con fama de loca, de problemática, de histérica, no me van a llamar, la gente se va a poner a favor del abusador y a mí no me van a creer. Uh-huh. Entonces ahí yo dije, ok, hay algo que acá no está bien, hay algo que acá a mí no me gusta, y escribí esta obra de teatro, puse a disposición mi experiencia y también robé otras experiencias, ¿sí?, y armé una ficción, y que es Adentro del Auto Blanco, y digo, el espectador toma la postura que quiera en relación, perfecto, al abuso. Nosotros no obligamos a nadie a pensar nada. Yo tomé una postura de vida que es, yo no protejo más a un abusador. Uh-huh. Yo no protejo más un pacto de silencio. Yo no me tengo que callar, porque para mí el silencio no protege. Uh-huh. A mí no me interesa proteger a ningún abusador ni a ningún cómplice de un abusador. Y considero que no hay que darle el privilegio del silencio ni la tranquilidad del silencio a ningún abusador. Uh-huh. Y sé que hay mucho miedo. Yo ya no tengo miedo, no tengo miedo de quedarme sin trabajo. Ya me he quedado sin trabajo por esto. Pero no tengo más miedo. Y también me gustaría transmitir con la obra a dejar de tener miedo. Totalmente. Porque sé que lo hay. La gente no quiere hablar, nadie quiere problemas, nadie se quiere exponer, pero las cosas se tienen que saber. Uh-huh. Imponente, totalmente imponente, incluso va a abrir seguramente, más allá de que deje para la consideración de cada espectador, lo que quieran opinar o no, pero también va a abrir muchos ojos seguramente, y seguramente nadie se vaya a ir de esa sala, vi una obra y bueno, ¿qué comemos después? Sino que va a quedar como replanteándose algo allí. Además, en la cabeza. Hay algo muy interesante que también es parte del auto blanco, después, uh-huh, el color blanco, ¿no? Me imaginé que tendría una simbología. Sí, la simbología que para mí es muy interesante es que los abusadores en general son personas que tienen una fachada muy limpia, muy blanca. Uh-huh. Son gente muy simpática, son gente que por afuera es como, es tu amigo, tu vecino, no te lo esperás. Y hay algo de... El lobo disfrazado de cordero. Claro. Hay algo de esa, la imagen impecable. En realidad, cómo cuidan su imagen pública. Y son grandes actores. O sea, porque más allá de que... también, o sea, que está hay como un doble juego, justamente porque el actor, acá son, justamente se dan el medio digamos, se dan el medio teatral, sí, la puesta de abuso, ¿no? En este en esta situación. Pero en realidad se da en cualquier contexto. Totalmente. Laboral, en todos los planos donde hay una situación desbalanceada de poder o una situación que no es digamos que es asimétrica. Claro. Entonces, sí. El tema del auto blanco tiene que ver con cómo uno puede hacerse pasar por el inocente, ¿no? Muchas veces, y pasar, y cómo está, como el color más vendido de autos es este, ¿no? También ¿sí? Es como, claramente se puede camuflar y pasar desapercibido también, un poco. Wow. Desde ya, les deseo muchísimos éxitos. ¿Quieren, las funciones van a ser jueves y viernes a las 21 horas? Repetimos la información. Sí. También me quiero dar como algunos datos más sobre el elenco. Por favor. Porque además siempre es un esfuerzo colectivo hacer teatro. Esto es imposible sin la ayuda profesional de todo el resto del equipo. Tenemos a Mateo Ponte como escenógrafo, sí, a Cristian Moyano como en la parte de coreografía y movimiento escénico, está Jimena Romero en la parte de iluminación, Florencia Uso en el vestuario, tenemos a Lucía Echeverri en producción, y Lucía Silva se encargó de hacer las fotografías, que estoy muy contento con todo el trabajo de cada uno de ellos. Sí, están buenísimas también. Y la verdad que nada, estoy súper feliz con el equipo. Es un gran despliegue de actuaciones. Los tres son fenomenales. Carlos actuando. Hace unas cosas increíbles. Carlos es alucinante. Mari canta. Yo estoy conociendo a Carlos Rompani y a Mariana Escobar como actriz y actor en escena. Son maravillosos. Pero los tres son grandes monstruos escénicos. Yo creo que ojalá tenga larga vida la obra, porque hemos puesto mucho amor y mucho empeño en que esto salga de la mejor forma posible. Así que... Perfecto. Le mandamos un saludo a todo el equipo detrás que acabamos de mencionar, y les quería preguntar, ¿hace cuánto comenzaron a ensayar? ¿Cómo vivieron este proceso? ¿Si fue muy largo o no? El proceso tuvo una primera instancia, ¿sí?, de, creo que fue en junio hasta agosto, por ahí, donde estuvimos preparando un poco el texto. Ahí tuve como un rol más amigable con Emilia, porque no estoy como director, soy más dramaturgista, ¿no? Ella me presenta su texto y vamos ordenando un poco, bueno, las escenas deberían estar en este orden, qué pensás sobre este personaje, cómo podría crecer, y así sucesivamente, hasta tener el detalle y decir, bueno, este es el texto que vamos a empezar para ensayar. Después ahí se presentó, armamos la carpeta para poder presentarnos a distintos fondos, y finalmente septiembre ganamos. En septiembre fue Fortalecimiento de las Artes, y ahí fue... Que hizo posible todo. Sí, claro. Sin duda. O sea, si no existen estos fondos, sin este dinero no podríamos llevar adelante esta apuesta. Y además tampoco podríamos contar con el Teatro Circular, que es una sala hermosa. Qué hermosa. Realmente estamos súper felices de poder estrenar ahí. Vamos a usar Circular, todo circular. ¿Sí? A veces nos habilitan las cuatro, pero nosotros lo vamos a hacer. Sí, no es un frontal, la puesta en escena es completamente de los cuatro, de todos los frentes, se utiliza el 360. ¿Qué desafío? Porque uno siempre cuida, bueno, el frente, los laterales. A mí me enloquece, porque siempre estoy dando la espalda a alguien, y cada tanto Bruno me dice, hace 20 minutos que le está dando la espalda a él, ay, por favor, y me enloquece. Sí, pero es un gran desafío, igual está... Pero está buenísimo, sí. Esta, para mí, es la primera apuesta que hago también en esas condiciones, ¿no? ¿Sí? Tenés que hacer 360 grados, sí, para todos los espectadores, que te vean desde todos lados. Repitiendo un poco el tema de que vamos jueves, viernes, sí, 21 horas desde el 15 de febrero, que es jueves 15 de febrero. Hasta el 5 de abril. Hasta el 5 de abril, o sea que hermoso. Tenemos una tirada bastante larga. Todavía no, digamos, el programa cuenta con 12 funciones gratuitas que se va a hacer por giras barriales, pero todavía no hemos fijado esas fechas. Pero bueno, por lo pronto ese sería el panorama. Hermoso, hermoso. ¿Y las entradas ya están a la venta? Están a la venta por Ticantel, también las pueden conseguir en la boletería del Teatro Circular. Hay 2x1 con Socio Espectacular. Hermoso. Sí. Perfecto, perfecto saberlo. Y bueno, desde ya muchos éxitos y bueno, espero que nos reencontremos también para futuros proyectos. Emilia, que te estás consagrando como dramaturga, se verán otras cosas seguramente. Gracias. Muchísimas gracias, Yamila, por la invitación. Muchos éxitos. Nos despedimos entonces de Bruno y Emilia. Nos reencontramos mañana. Estamos a miércoles. Mañana jueves nos reencontramos y que pasen muy bien.